Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 60 minutos de Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos. Bienvenido y bienvenida a Bitácora de Mediodía. Amigos oyentes, sean bienvenidos a una edición más de su programa de información cultural Bitácora de Mediodía. Para el día de hoy les hemos preparado una lista de notas de su interés. Soy Darío Males y esto es Bitácora de Mediodía. Como todos los días, les recordamos que aparte de sintonizar los 940 AM, también salimos a través de los portales web www.casadelacultura.gob.es y www.chasquiradio.com. De igual manera, les adelantamos que en nuestros conocidos cortos desde la casa tendremos información variada de las actividades que se desarrollarán o se han desarrollado en la ciudad. Y desde nuestro segmento Tribuna del programa Bitácora del Mediodía, tendremos a Tamara Landívar del Museo Pumapungo. Mientras que en especiales desde la casa estaremos recordando los 114 años del Conservatorio Superior de Música del Ecuador. También estaremos acompañados por Lucía Arias del Jardín Botánico. Iniciamos aquí con Bitácora del Mediodía. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la casa. Iniciamos la información que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Unidos por una voz es el nombre del concierto en homenaje a Olga Gutiérrez, que se realizó el pasado viernes 11 de abril en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Uno a uno de los artistas que se dieron cita en apoyo a la cantante desfilaron por el escenario con la consigna de apoyar a la mujer que le ha dado tanto a la música del Ecuador. Dentro del evento, Danilo Miño pidió la colaboración de todos los ecuatorianos para mantener sonando la voz de Terciopelo, que se ha ganado con esfuerzo y talento un lugar en las partituras nacionales. Una compañera del arte, una gran dama, una gran mujer, Olguita Gutiérrez, está pasando por un momento muy difícil y hemos pedido a Dios en primer lugar que le dé conformidad en todo lo que estamos haciendo. En segundo lugar, necesitamos el apoyo de todos los ecuatorianos para poder solventar sus gastos, que son inmensos. Entonces, por eso hemos pedido y queremos que todos los ecuatorianos nos unamos para rendir homenaje a esa mujer tan maravillosa como es Olguita Gutiérrez. La noche musical inició con la intervención del dúo Los Hermanos Miño Naranjo, que prendió la fiesta y arrancó aplausos de los asistentes. A la actuación del dúo de Los Hermanos Miño Naranjo, que superan ya los 50 años de vida artística, le siguieron los grupos y solistas que aportaron con su música y su ritmo en el Teatro Nacional de la institución que copó los espacios de la planta baja. Washington Yepes, director de la radio Pichincha Universal, mencionó la importancia de la presencia a este tipo de eventos, en donde se evidencia el cariño y la simpatía por la cantante Olga Gutiérrez. En primer lugar, el agradecimiento profundo de todos quienes hemos participado en esta importante iniciativa para homenajear a uno de los grandes valores de la música ecuatoriana, como es Olga Gutiérrez. La presencia de ustedes es supremamente importante y nos deja la muestra de que queremos a nuestros artistas y que les apoyamos con mucha fortaleza, con mucha solidaridad. Y por eso quiero agradecerles la presencia en esta noche, en esta velada artística, que estamos seguros será exitosa y tendrá esa gran presencia del artista ecuatoriano para homenajear a esta grande de la canción como es Olga Gutiérrez. El concierto Unidos por su Voz, que unió a tanto artistas como público en general, logró recaudar $10,000 que serán entregados a Olga Gutiérrez, esperando que le sean útiles en estos momentos críticos de su salud. La Casa de la Cultura Ecuatoriana en pasados días presentó el libro Afiches del Cine Ecuatoriano, cuyo trabajo contiene 232 imágenes entre afiches y muestras de cine. James Verde Soto es uno de los diseñadores más conocidos de afiches del cine de todo el mundo. Aquí un resumen de su trabajo en la voz de Darío Males. El principal nexo que hace que una película sea vista se debe a que ésta debe despertar la curiosidad de su público. Y es por eso que el afiche, aquel cartel que contiene la información de la película, debe estar realizado de tal manera que logre cautivar la mirada del público. Esta es una lección que bien conoce James Verde Soto, que con su pluma y mucha creatividad ha firmado varios afiches de películas cinematográficas de Hollywood. Titus, El Último Samurái, Notting Hill, Pulp Fiction, El Paciente Inglés, El Piano, entre muchas más, son apenas el reflejo de un trabajo que por varios años le ha quitado el sueño, ya que no es lo mismo soñar con hacer carteles para un cine B o C que hacerlos para la industria cinematográfica más grande del mundo, Hollywood. El trabajo de James Verde Soto es buscado dentro de la industria del entretenimiento. Obras de teatro, series, programas de televisión, festivales, películas norteamericanas, producidas por Hollywood, independientes y extranjeras, han encontrado en Indica, la firma de diseño de Verde Soto, las imágenes perfectas para venderse y representarse. Muchos de sus afiches son considerados tesoros del diseño gráfico estadounidense. La ópera rock, Jesucristo Superstar, vuelve a escenarios capitalinos en su tercera temporada y lo hace en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este miércoles 16 y jueves 17 de abril a partir de las 20 horas. Con más de 40 años sobre los escenarios del mundo, Jesucristo Superstar es una obra que mantiene vigencia adaptándose a tiempos y espacios distintos a su contexto de creación. El espectáculo se adentra en la psicología de Jesús y el resto de personajes desde el punto de vista de su discípulo Judas Iscariote, que es retratado como una figura trágica, descontenta con la dirección que ha tomado la doctrina de su maestro, lo cual deriva en un enfrentamiento político y personal entre los dos hombres que no está reflejado en la Biblia. Durante el desarrollo de la trama se presentan numerosos anacronismos intencionados, como actitudes y sensibilidades contemporáneas, argot en las letras de las canciones y alusiones irónicas a la vida moderna. 34 miembros de la familia quiteña Terán, encabezados por Martín, Pancho y Cristina, en los roles de Jesús, Judas y María Magdalena respectivamente, más el soporte coreográfico del Ballet Nacional del Ecuador, con la dirección general de Juan Carlos Terán, pondrán en escena la versión ecuatoriana de ese clásico del rock, realizado en nuestro país. Quienes quieran asistir a una noche de entretenimiento diferente, solo deben acercarse al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este miércoles 16 o jueves 17 de abril a partir de las 20 horas. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bitácora de Mediodía. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Y enseguida damos la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien en este segmento de Tribuna conversa con Tamara Landívar, quien nos invita a apreciar nuestro patrimonio etnográfico. ¿Cómo están, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura? Estamos en nuestras entrevistas diarias de nuestro noticiero Bitácora de Mediodía y en esta ocasión, como a lo largo de esta semana nos han estado acompañando varios funcionarios del Ministerio de Cultura y Patrimonio, tenemos la presencia de Tamara Landívar del Museo Puma Pungo desde Cuenca, quien está en la ciudad en el marco de la celebración del Día Mundial del Patrimonio. Ha venido a hablar con nosotros sobre el patrimonio etnográfico, ¿verdad? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días a los radioescuchas. Realmente hay que aplaudir eventos como este que nos permiten difundir las actividades que realizan en torno al patrimonio que custodia el Ministerio de Cultura y Patrimonio, sobre todo en cerca de la fiesta, la celebración del Día del Patrimonio. Cuéntame, para ser más precisos, ¿cómo parte y desde dónde se inicia el patrimonio etnográfico? ¿Cómo reconocerlo especialmente? Bueno, el patrimonio etnográfico es la cotidianidad. Podemos hablar de dos patrimonios etnográficos, el patrimonio tangible y el intangible. Por ejemplo, el patrimonio etnográfico tangible, que serían los objetos etnográficos de la charla que va a ser ahora, las artesanías, el paisaje cultural, incluso los... Podríamos hacer sendas discusiones al respecto, incluso el arquitectónico, todo lo que es el producto del ser humano, de las culturas, de sus manifestaciones. Y el intangible, que estaríamos hablando de la tradición oral, de las fiestas, incluso para ser más concretos, por ejemplo, una fiesta tiene dos patrimonios, el patrimonio intangible y el patrimonio material, porque el acto de la fiesta como tal, por ponerles un ejemplo, ahora en torno a la Semana Santa, ¿no? Los cucuruchos, ¿no? Es el acto de la fiesta intangible, pero el patrimonio material sería la vestimenta, los elementos que se utilizan, las hierofanías que hacen de la celebridad de la fiesta, en este caso el contexto religioso, ¿no? Entonces, como usted puede ver, están de la mano los dos, pero como vuelvo y repito, lo estamos viendo en la cotidianidad, no lo consideramos y desgraciadamente estamos haciendo que muchos de nuestro patrimonio etnográfico se vaya perdiendo. Hablemos de idiomas, de fiestas, de tradiciones, incluso de portadores de conocimiento, que hoy por hoy son pocos los que transmiten ese conocimiento. Y creo que es una obligación nuestra hacer eso, transmitir nuestro conocimiento. Con su experiencia, ¿cuáles son los riesgos que, las amenazas que tiene el patrimonio etnográfico, que se ponga en riesgo, como usted me dice, se empieza a perder? ¿Qué es lo que le amenaza? Bueno, son varias y totalmente todas muy perjudiciales. Primero, la falta de valoración de todos y cada uno de nosotros, que eso es una de los, para mí, de las amenazas más grandes, ¿no? Segundo, incluso la misma valoración a nivel, por ejemplo, de ya institucional, que de hacer catalogación, no valoramos lo que tenemos. Desgraciadamente, cuando las manifestaciones se pierden, ahí es cuando le damos el valor que es. Entonces, partamos de eso, ¿no? Tenemos que haber una mayor concienciación de lo que es nuestro patrimonio, mayor difusión de la importancia que tienen las culturas vivas. No solamente los grupos étnicos, todos nosotros, los grupos urbanos, el día a día. Eso es lo que somos del patrimonio etnográfico. Ahora, cuénteme un poco sobre qué actividades hay, qué es lo que se puede encontrar en el Museo de Pumapunku en Cuenca. Bueno, desde ya una cordial invitación a todos quienes nos escuchan para que visiten el Museo Pumapunku en Cuenca. Es un museo y sitio arqueológico. Tenemos el Parque Arqueológico y Etnobotánico de Pumapunku. Se hizo en los vestigios arqueológicos una recreación de acuerdo a los libros de crónicas de cómo vivía el Inca. Entonces podemos ver un jardín etnobotánico. Tenemos también la Sala Nacional de Etnografía, del tema que también hoy se tratará, y de la Colección Nacional de Etnografía. La Sala Regional de Arqueología, tenemos varias salas también de temporales, así que pueden venir a visitarnos con el horario que todos los museos del Ministerio tienen, de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 5:30 de la tarde, sábados y domingos, de 10 a 4. ¿El sector específico de Cuenca? Está en el centro, justamente en la parte céntrica, el barrio conocido como Pumapunku. Me gustaría comentar contigo rápidamente lo que se habló en la charla sobre el patrimonio etnográfico que se realizó hace pocos días acá. Haremos una breve reseña de lo que es el patrimonio etnográfico, luego nos centraremos en el patrimonio etnográfico material, que es la Colección Nacional de Etnografía, valga decir que es la única a nivel nacional, la más grande inclusive, en Cuenca se encuentra la Sala Nacional de Etnografía, donde se reposan todos los bienes etnográficos a nivel nacional. Entonces, hablaremos un poco de la puesta en valor, de las diferentes actividades que nosotros, además de poner en valor, conservar, restaurar, cómo es que las actividades que hacemos para su difusión, como por ejemplo los temas de dialogando saberes, presencias étnicas en el museo, los diferentes talleres educativos, lúdicos, y un poco un llamado a la concienciación para que valoremos lo nuestro, ¿no? Desgraciadamente pensamos que lo nuestro es lo ancestral o lo arqueológico, lo antiguo. No nos olvidemos que nosotros somos la suma de un presente y de un pasado. Somos esa simbiosis de culturas. Somos lo que somos gracias a las heredades que nos vinieron y nos antecedieron. Sin duda que la principal fortaleza para los patrimonios parte de la valoración, ¿no? La valoración de la ciudadanía, de la cultura, más allá de la institución. También les recuerdo a les comento a nuestros oyentes que se encuentra con nosotros Belén Ron de la Subsecretaría de Memoria Social, quien nos ha venido también a contar sobre las actividades que aún quedan para esta semana del Día Mundial del Patrimonio. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy buenos días con todos los que nos escuchan. Pues sí, justamente estoy aquí para extenderles la más cordial invitación a las actividades que estamos aún realizando en torno al Día del Patrimonio, ¿no?, que se celebra el 18 de abril. Bueno, el día de hoy les comento que en el Museo Camilo Egas se va a hacer la inauguración de la exposición Semana Santa en conjunto con la Asociación de Artesanos de Mercado Arenas, en donde se van a presentar obras de los señores Fabián Tixe y Miguel Obando, exponiendo esculturas en metal relacionadas a la Semana Santa. Esto de aquí va desde el 8 al 30 de abril. Les esperamos todos en el Museo Camilo Egas. Y continuando con este ciclo de charlas, el día martes y a las 10 de la mañana en el auditorio del Museo Nacional, se tendrá una charla sobre el patrimonio arqueológico de la Sierra Norte, que estará a cargo de Fanny Cisneros, quien es la responsable del Centro Cultural Ibarra del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Y dando finalización ya a este ciclo de charlas, del día miércoles habrán dos charlas. A las 10 de la mañana en el auditorio del Museo Nacional estará Delia María Torres, gestora cultural del Archivo Histórico del Guayas, refiriéndose a lo que es el patrimonio archivístico. Y a las 14 horas en el Museo Camilo Egas habrá una charla sobre patrimonio artístico a cargo de Adriana Díaz, quien es curadora de la Reserva de Arte Contemporáneo de Quito, y Sara Bermeo, quien es curadora de la Reserva de Arte Contemporáneo Guayaquil. Esta aquí es una invitación extensiva para toda la ciudadanía para que nos acompañen. Para mayor información, ¿se encuentra en la página web del Ministerio? Está en la página web del Ministerio, toda la agenda, o a su vez conmigo mismo les puedo ayudar, Belén Ron, al teléfono 381-4550, extensión 2173. Con mucho gusto para poderles expandir esta agenda y para que se pueda difundir más a la ciudadanía. Ya lo oyeron, queridos oyentes, hay que vivir el patrimonio. Tenemos una larga agenda hasta este miércoles 16. Hay varias actividades para ver, entender y también para charlar, ¿no? Han estado con nosotros Belén Ron, de la Subsecretaría de Memoria Social, y también Tamara Landívar, del Museo Pumapungo de Cuenca. Muchas gracias. Muchísimas gracias por... Su revista cultural, Bitácora de Mediodía. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Enseguida vamos a escuchar especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la Casa. Al cumplir 114 años de fundación del Conservatorio Superior de Música del Ecuador, la Orquesta Sinfónica Nacional realiza un concierto para su homenaje. El evento tendrá lugar en el Teatro Luis Humberto Salgado del Conservatorio Nacional de Música a partir de las 19:30 este miércoles 16 de abril. Conozca los detalles. El Conservatorio Superior de Música, fundado en 1900 de la mano del general Eloy Alfaro, se ha convertido en una institución importante en el desarrollo de la música, tanto académica cuanto popular. Desde 1970 se encuentra bajo la rectoría del Ministerio de Educación de la República del Ecuador y cuenta con una estructura académica que abarca niveles preuniversitarios, desde la educación inicial básica, bachillerato musical y el nivel superior no universitario, en calidad de nivel superior tecnológico. De cara al siglo XXI, el Conservatorio Superior Nacional de Música ha emprendido una reforma radical de carácter académico y administrativo, que puede facilitar su desarrollo como institución de formación musical especializada. Lo más importante de esta reforma es su apertura hacia otros espacios que cubre hoy en día la enseñanza de este tipo en el mundo entero. Hablamos, pues, de la música popular, la misma que en el siglo XX ha tenido una evolución metodológicamente documentada, lo que legitima su entrada en el marco de la formación que brindan los conservatorios del país. El Conservatorio Superior de Música del Ecuador gestiona con los organismos del Estado pertinentes la inserción de la música popular ecuatoriana a través de mecanismos curriculares y procesos pedagógicos que se hallan todavía dispersos en el medio desde hace más de 50 años. La reforma busca sin duda una transformación en contenidos y ante todo, que la preparación y capacitación de los docentes experimente un vuelco revolucionario. Son 114 años y se espera que sean muchos más, que la institución logre vencer los obstáculos que se le sumen en el camino y que lo logren hacer de la mano de la música, que como dijo un músico, es una ciencia universal infinita. En el concierto en homenaje a los 114 años de vida institucional del Conservatorio Superior de Música del Ecuador, la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador estará presentando la apertura de Ludwig van Beethoven, una sinfonía de Johannes Brahms, una obra sinfónica de Camille Saint-Saëns, además de una partitura breve del ecuatoriano Eduardo Florencia. La dirección corresponderá al maestro Andrei Vysotsky, con la participación de la violinista ucraniana Marika Melnichuk. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrillo. Usted escucha Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bitácora de Mediodía. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Darío Males está junto a Lucía Arias para platicar sobre las campañas del uso responsable del agua que lleva adelante el Jardín Botánico de Quito. ¿Cómo están, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura y de nuestro noticiero Bitácora de Mediodía? Me encuentro junto a Lucía Arias, ella es del Jardín Botánico de Quito. Con ella vamos a conversar un poco sobre aquellos consejos que nos sirven para el correcto y responsable uso del agua desde la cotidianidad. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Darío. Muchas gracias por este espacio. Hay, por ejemplo, algunos consejos ya dentro de la vida cotidiana de los niños, donde se puede aplicar el consumo responsable del agua. Por ejemplo, algunos me puedes nombrar. Por ejemplo, algunos. Sí, nosotros en la casa podríamos implementar varias cosas que no son difíciles, solo son una cuestión de hábitos, es decir, reflexionar sobre lo que estamos realizando y hacer un cambio en nuestra conducta. Por ejemplo, cerrar la llave mientras me cepillo los dientes y usar vaso. Entonces yo ya tengo una medida, tomo el vaso, tomo el agua y cierro las llaves, ¿no es cierto? Cuando nos duchamos también es importante no abrir a tope, sino una medida suficiente como para bañarme. Y durante el tiempo que me voy a jabonar, a poner el champú en el cabello, yo cierro las llaves y vuelvo a abrir cuando me voy a enjuagar. Lavar en la lavadora, por ejemplo, cargas completas, porque a veces el apuro nos hace lavar una camiseta o una prenda, el brillín, porque me olvidé de lavar, entonces necesito y le pongo en cargas como que se estuviera cargando todo una mucha ropa, ¿no es cierto? Es importante también cuando lavo los carros, muchas veces los niños participan de esta actividad, hacerlo con un balde, no con la manguera abierta, porque muchas veces están jabonando el carro, están lavando y la manguera queda abierta y se está desperdiciando agua. El jardín también es importante regar en las horas, bien en la mañana o bien en la noche, para que haya absorción y no se evapore con el sol, ¿no es cierto? Es importante también tener plantas que sean bastante adaptables a nuestro ambiente. Muchas veces tenemos plantas que requieren mucha agua y Quito es bastante seco. Entonces, claro, requieren más agua de lo que normalmente serían propias de aquí. Por eso es importante las plantas nativas de Quito usar para lo que es la jardinería. Creo que eso es básicamente cuando se lavan los platos, primero jabonarlos, luego enjuagarlos y no hacerlo las dos cosas mientras jabono, tengo la llave abierta, ¿no? Eso básicamente. Y también en cuestiones de consumo hay muchos productos que requieren de mucha agua para poder producirse, ¿no? Por ejemplo, un litro de una gaseosa requiere un litro de agua para el consumo. El galón de la producción del galón de combustible requiere de 5 galones de agua. Entonces, si nosotros tomamos como alternativa otro tipo de transporte, el transporte masivo, la bicicleta, estamos evitando también el consumo de agua. O sea, de alguna manera hay varias formas para ser responsables frente al medio ambiente, ¿verdad? Sí, hay veces que se ha visto, yo he visto muchas veces que se usa el agua para lavar la acera. Vereda, ¿no? Okay. La gente no barre, sino con la manguera prácticamente hace un sistema de barrido. O usar, ahora hay un sistema de hidrolavadoras, inclusive domésticas, que para lavar el carro son muy efectivas, porque con muy poquita agua, usted lava el carro. De una u otra manera, uno se puede ingeniar, ¿no?, para frenar el consumo el consumo excesivo del agua. Excesivo. Nosotros, como ciudad de Quito, somos una ciudad que consumimos más agua que Buenos Aires, por ejemplo, en promedio. ¿Cuál es el dato ahí? No tengo exactamente, pero nosotros casi el doble de agua que por día, ¿no? De Buenos Aires. Ajá. Claro, por persona. Por persona. Somos una ciudad que consumimos demasiada agua, obviamente. Nuestra ubicación cerca de las montañas hace que no apreciemos el valor de este líquido vital. Hay lugares como en África, por ejemplo, que la gente tiene que recorrer kilómetros de kilómetros para poder tener agua para su subsistencia nada más, ¿no? Uh-huh. Mientras que aquí, obviamente, el Ecuador, por tener montañas, nevados, es rico en este recurso, pero vemos y hemos constatado en poco tiempo, relativamente hablando, que el Cotopaxi va perdiendo gran cantidad del glaciar, el Cayambe, el Antisana, ha ido perdiendo debido a este cambio climático que sufre la Tierra, y obviamente eso se va a ver más tangibles serán a poco tiempo. Va a ser más grave cada vez, y somos más población y requerimos más cantidad de agua, y somos más productivos, va a requerir más cantidad de agua. Ahí tenemos un dato bastante importante, ¿no? Más personas en la ciudad y más consumo del agua. Lo que nos debe llevar no a no consumir, sino a consumirlo de la forma más responsable posible. Aquí hemos tenido algunos consejos sobre cómo evitar derrochar el agua desde el baño, la cocina, la lavandería. Pequeña información que nos ayudan a mantener con vida todavía a este planeta. Muchas gracias, Lucía, por acompañarnos. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Como siempre, les invitamos para que nos acompañen en nuestra siguiente emisión de Bitácora del Mediodía. Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted. Bitácora de Mediodía, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos.